arañas de Marte. Ay, que estamos en Navidad, Iñaki, qué ilusión. Qué alegría, qué emoción. Qué as. Que llega Papá Noelón. Bueno, sí, la verdad es que es un poco rollo estas fechas, por lo menos para mí, pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Tú te has fijado ayer cuántas veces hemos dicho, vamos a hacer un programa de lo que sea, no sé qué, y acabamos haciendo dos? Sí. Eso se llama pasarse de frenada o incapacidad para concentrarse. Teníamos tanto material que hemos decidido seguir con los Thin Lizzy y hacer esta segunda parte que esperamos que os guste un montón. La primera gran banda irlandesa de rock de todos los tiempos. Y llegamos al momento cumbre de la carrera de los Thin Lizzy, cuando sacan su LP más famoso, más conocido y el que contiene más, digamos, hits potenciales, que es el Jailbreak, un disco del año 1976, donde encontramos, bueno, desde la famosísima The Boys Are Back in Town hasta Cowboy Song, Running Back, en fin, un montón de temazos. Efectivamente, aquí ya llevaban unos años haciendo giras también por los Estados Unidos, habían aprendido a ser puntuales a la hora de los conciertos y sacan temas tan rockeros y tan duros como Emerald. Their shields and their swords to fight the fight they believe to be right, overthrow the overlords. To the towns where there was plenty, they brought plunder, swords and flame. When they left, the town was empty, and children would never play again. We'll be right back.

Y nos vamos al año 77. Donde sacan dos discos. Sacan Johnny the Fox y posteriormente Bad Reputation. Empezando por el principio, por Johnny the Fox. Y hablando de esas dobles guitarras que tanto influenciaron a la nueva ola del heavy metal británico, nos quedamos con la versión que hicieron Iron Maiden en el 88. Del tema Massacre. Por cierto, que una cosa bastante curiosa, o que a mí me, por lo menos me ha resultado curioso, es ver cómo en la época Phil Lynott y los Thin Lizzy en realidad, en cierta manera, gustaban tanto a los protestantes como a los católicos en Irlanda. Era como una cosa que les unía, ¿no? Lo cual solo ya por eso tiene como también su punto de interés. Incluso en la canción esta, en Massacre, la que acabamos de poner, se habla mucho también de la religión y cómo Lino dice que es una estupidez utilizar la religión para separar a las personas. O sea, que ya él tenía ahí también ese asunto. Y en su disco siguiente, en el Bad Reputation de 1977, hay un tema brutal. Antes Asier hablaba del que era su preferido. Probablemente este es mi preferido de los Thin Lizzy, que es Dancing in the Moonlight. Un tema producido por Tony Visconti. Y atención al saxo, que es ni más ni menos del propio John Helliwell, de Supertramp. I should have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's caught me in its spotlight. It's all dancing in the moonlight on this long hot summer night. It's 3 o'clock in the morning and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in by 10. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight. It's alright. Dancing all right. In the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight. Una cosa que hicieron durante sus 13 años de vida los Thin Lizzy, bueno, fueron dos cosas, grabar, bueno, muchas cosas, pero musicalmente grabar muchos discos. Algunas cosas. Grabaron 12 discos de estudio en 13 tiempo. Años uh-huh. Y dieron giras y conciertos a cascoporro por todo el mundo. Y su primer disco en directo salió en el año 78, se llama Life and Dangerous. Muchos rockeros lo consideran el disco en directo por excelencia. Y de este Life and Dangerous se dice que no es tan live como podría indicar su nombre, ¿no? Que es un disco supuestamente en directo. Ahí... Sí, parece que hay versiones encontradas en relación con lo live que es este disco, porque el productor Tony Visconti dice que tan solo las guitarras y la batería fueron grabadas en directo y que lo demás fue grabado en estudio. Trampas, trampas. Ahí había trampillas, creemos, pero bueno. Es la magia del rock and roll. Y donde tenemos al propio Huey Lewis en este disco. Nos vamos con un tema de este disco en directo que es Cowboy Song. I am just a cowboy, lonesome on the trail, a starry night, a campfire light. The coyote call and the howling winds will. So I'll ride out to the old sundown. We'll be right back. Okay, amigos, you can let yourself go. We'll be riding here with you, riding the rodeo. Y hete aquí que llegamos al año 79 y el amigo Gary Moore entra a formar parte de manera supuestamente estable de la, de, digamos que de la formación de los Thin Lizzy, aunque luego en realidad duró un año. Pero bueno, le dio para sacar un pedazo de disco, uno de los mejores también. Sí, lo que muchos consideran que es la otra obra maestra de los Thin Lizzy, que contiene una de tus canciones favoritas, Chomin. Black Rose. We'll be right back. joy that joy's brought to me. While William Butler weeps, and Oscar, he's going wild. Usher Brandon, where have you been? Looking for a girl with green eyes. My dog Rosaline is my Colleen. That Georgie knows best. Y seguimos con temas del Black Rose, cuyo título en realidad era Black Rose 2. A Rock Legend. Oh. ¡Ojo! Y vamos con Get Out of Here, un tema coescrito con Mitch Ure, que más tarde fue el líder de los Ultravox, ni Uy, más ni menos. Autor de algunos de sus grandes éxitos, como uh-huh. Viena. I lose, you win, you choose. You stay, I'll go, you stay. I lose. I used to be a dreamer, but I realize that it's not my style at all. In fact, it becomes clearer that a dreamer doesn't stand a chance at all. Get out of here. Get out of here. Can't stay, must run. No chance. No chance. I can't give a second chance. No, no. There's no hope for you now. No romance. No more romance. No how. Now how could we stay together? No need. I have no need for you now. No fear. No fear of you. No more. Get out of here. Pack up, give in, go Hay que decir desde Black Rose que, entre otras cosas, adorna su portada, adorna uno de los hombros del mítico Axl Rose. Al que tendremos la oportunidad. Yo y no. Bueno, ¿quién es? Yo ¿quién, no. Quien vaya de verles en San Mamés dentro de unos meses. Salvo que alguien quiera invitarme a la zona VIP en el concierto, que creo que son 1,000 euros, que bueno, puedo pasar del concierto, pero me puedo poner ciego a comer cosas, ya otro. Seguro rollos. Que nos vamos por el casco de pinchos y estamos más contentos. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos también Got to Give It Up. Sí, una canción en la que Phil nos habla precisamente de todo lo que debería de dejar, todos sus malos hábitos que le estaban llevando por el camino de la perdición. Que conste que el ingeniero Keith Wulven recuerda, en algo escrito por ahí, él recuerda cómo estaba Phil Lynott cantando esta canción, Got to Give It Up, en el estudio, y estaba teniendo brandy en una mano, un porro en la otra, y tenía preparadas unas rayas de cocaína, o sea, para que veamos cómo estaba el temita. Aunque no lo tenía, no estaba muy convencido. I've got to give it up. I've got to give it up. Thanks to you. I've got to give it up. I've got to give it up. That's we'll be right back. Bueno, pues estamos entrando ya en los años 80, el grupo va un poco por la cuesta abajo musicalmente. Y en todos sentidos, la verdad. Y en todos los sentidos, pero aún así todavía se arreglan para dejar algunos grandes temas, más en el ámbito del heavy metal, que en aquellos momentos hacía boga, estaba en boga. Y nos quedamos con un tema que apareció en el EP en directo Life Killers, que se llama Are You Ready?, pero en la versión que en el año 2000 hizo nuestro querido amigo Henry Rollins con su banda. Con la Rollins Band. Para su disco Get Some Go Again. Y ahora vamos con Cold Sweat de Thunder and Lightning, el último disco de los Thin Lizzy. Chill on my backbone. Thin Lizzy ha inspirado a mucha gente, no solo para hacerles versiones, sino también para temas originales. Por ejemplo, aquí tenemos a los Thin Lizzy aterrizados en tierras gallegas con Los Suaves, esa banda ahí bien famosilla que en 1988 sacó su disco Ese día piensa en mí, y donde hay un tema que, ¿sabes? Phil Lynott murió, o sea, ni más ni menos. Aunque ellos hicieron otras versiones también de temas de los Thin Lizzy, como Massacre, Baby Please Don't Go. Es que Thin Lizzy y Los Suaves estaban hechos de la misma pasta. ¿Sabes? Phil Lynott murió. Se cierra, sabe, baila y no murió. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 87ak liberdarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 87irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Y nos vamos a despedir por de todo lo alto. Los Thin Lizzy por todo lo alto con una de las bandas señeras de las islas, los escoceses Belle and Sebastian, esos que tanto nos gustan y que tantísimo le gustan a Sier. Los reyes del pop de cámara. Efectivamente. Porque ahí donde veis a Stuart Mordor le gustaba un montón Thin Lizzy y más gente, ¿no? AC/DC, Deep Purple. Sí, es bastante rockero. Y hicieron una especie de homenaje en un tema de su disco Dear Catastrophe Waitress del año 2004. En la canción Amakuko. Agur. Agur. Pasadlo bien. Funny dream and you were wearing funny shoes. You were going to a dance. You were dressed like a punk, but you were too young to remember. I'm glad to see you from outside the house and not thinking right today. I've got no energy. I'm glad that you were waiting with me. Tell me all about your day. Breaking off this misery, I see a wilderness for you and me. Punctuated by philosophy, I'm wondering how things could have been. I'm happy for you, you made a heart for me. I counted on your company. You were staying with your friends tonight. I'm feeling sorry for myself. I keep taking everything to be a sand. I'm happy for you, but now I know this hurt is poison too sharp to be banned. I'm sitting on my empty bed. I'm on my empty bed at night. The fever grows, it's pounding, pounding. I'd rather be in Tokyo. I'd rather listen to Thin Lizzy. Watch the Sunday gang in Harajuku. There's something wrong with me. I'm a cuckoo. In every moment I was high from playing shows. I lost a singer to her clothes. My trouble raised its ugly head. I was revealed and I was home in bed. I was a kid again. Jesus told me go after every corn like it was the last in the world. And protect the wayward child. But I'm a little lost sheep. I need my bogey. I need my shepherd here tonight. Breaking off this misery, I see a wilderness for you and me. Punctuated by philosophy, I'm wondering how things could have been. Really, I should stay away and let you settle down. I've got no claims to your crown. I was the boss of you and I loved you. You know I loved you. It's all over now. And I was there for you and were lonely. I was there when you were by. I was there when you were sad. Now it's the time I need. I'm thinking, do I have to plead to get you by my side? I'd rather be in Tokyo. I'd rather listen to Thin Lizzy and watch the Sunday Gang in Harajuku. There's something wrong with me. I'm a cuckoo.